Bueno, y comenzamos la temporada solidarizándonos con el programa Carne Cruda de Javier Gallego y su equipo. Queremos aquí resaltar que en este país tampoco existe la libertad de expresión y os queremos leer el comunicado que escribió él en eldiario.es, hablando sobre por qué lo habían despedido, y los motivos y todo eso. Queremos decir que lo leemos porque, como no le han dado la oportunidad de despedirse de sus oyentes, pues desde aquí, desde Mate Amargo, queremos darles oportunidad. El comunicado dice así: queridérrimos oyentes, lamento muchísimo tener que comunicaros que la nueva dirección de Radio 3 y de Radio Nacional de España me acaba de despedir y ha levantado el programa Carne Cruda de su parrilla de emisión. Se cumplen, desgraciadamente, los temores que muchos me habíais manifestado y que yo había desestimado, pues creí en la palabra del recién nombrado director de la emisora, Tomás Fernando Flores, que aseguró hace un mes que el programa continuaría la próxima temporada. A la manera del presidente del gobierno, el nuevo responsable de Radio 3 responde lamentablemente al dicho, donde dijo Diego, digo Diego. Aunque en su caso sería más apropiado decir, donde dije Diego, digo Tomás Fernando. Así, cuando fue nombrado director, se comprometió conmigo a mantenerme en antena y a solo dos días de terminar el curso, y con todas las programaciones de radio cerradas, por cierto, me echa sin darme ni siquiera la oportunidad de despedirme en antena de vosotros, pues los programas del final del verano son grabados. Por eso lo hago desde aquí. Me pueden quitar el micrófono, pero no la palabra, y mucho menos quienes no cumplen la suya. La nueva dirección de la emisora, formada por Tomás Fernando y su segundo, Benito Pinilla, ha alegado motivos económicos para justificar mi cese y la retirada del programa. Por esa misma razón, hace un mes acepté una rebaja del 20% de mi sueldo y de la retribución del resto de colaboradores del programa, condición que hemos tenido que asumir todos los trabajadores externos de la casa para continuar en antena. Se supone que así cuadrábamos el exiguo presupuesto de la emisora, pero ahora el equipo directivo dice haber encontrado inesperadamente un nuevo agujero presupuestario mayor del que creía y culpa a la anterior dirección de no haberle dejado las cuentas a su disposición. Solo le faltó a Tomás Fernando decirme que la culpa es de la herencia recibida, por utilizar la terminología oficial del Partido Popular. La culpa es de la herencia y el culpable es Carne Cruda, por lo visto, pues es el único programa diario que va a ser suprimido de la parrilla, a pesar de haber doblado la audiencia recibida y de ser el espacio más seguido en Facebook de todo Radio Nacional. Pero no nos echaremos flores nosotros. Para echarnos ya está Flores. Sí, nos ha echado flores, pero llenas de espinas. Dice que nos echa porque el programa sale muy caro. No tengo ningún problema en publicar mi sueldo de autónomo, sin pagas extras ni derecho a vacaciones. Cobro alrededor de 1.400 euros mensuales limpios después de pagar seguridad social, IRPF, el impuesto de sociedades y el resto de gastos de la empresa que tuve que constituir por exigencia de Radio Nacional, que trata así de evitar una relación directa con la persona física. Muchos de los colaboradores contribuyen desinteresadamente al programa y tres cobran una cantidad simbólica de 50 euros por colaboración, después de haber trabajado gratis las dos primeras temporadas. El resto del equipo son contratados de Radio Nacional, cuyos contratos siguen vigentes. Además, tras la noticia del despido, yo he ofrecido a Tomás Fernando Flores la posibilidad de negociar, lo que a él no parece habérsele ocurrido como solución. Me ha prometido consultarlo y llamarme. No lo ha hecho. No he vuelto a tener noticias suyas, ni las puedo esperar de quien ya ha demostrado que no cumple lo que promete. Por todas estas razones y por la forma poco verosímil en que me justificó su decisión, no pude creer a Tomás Fernando cuando se apresuró a decirme, al cesarme, que no era por motivos políticos, aunque yo ni siquiera los había sugerido. Excusatio non petita, accusatio manifesta, que decían los latinos. Es decir, dime de qué te excusas y te diré de qué te acuso. Yo acuso a la nueva dirección de Radio 3 de haberme engañado dos veces, cuando me dijo que seguiría y cuando me dice que no hay motivos ideológicos para que no continúe. Fui un ingenuo al creerle la primera vez. No seré tan idiota de creerle una segunda. Su discurso y maneras se parecen tanto a las del actual gobierno que cualquiera diría que el gobierno está detrás. No voy a ser tan mal pensado. No está detrás. Está delante porque ni siquiera se molestan en ocultarlo. No han ocultado que les estorbaban periodistas que pueden ponerles en tela de juicio, como Ana Pastor, Tony Garrido o Juan Ramón Lucas, a los que han despedido cuando más éxito tenían sus respectivos programas. Para ellos, mi respeto y admiración porque han caído por una causa digna y que los periodistas debemos dignificar, hacer periodismo. Lo dije cuando el gobierno decidió tomar el control de la radiotelevisión pública gracias a su mayoría absoluta. Venceréis, pero no convenceréis, como afirmó Unamuno. Hoy pienso que me equivoqué. Ni vencen ni convencen. Convence el que tiene razones y ellos han demostrado que solo saben responder a los argumentos del contrario con la fuerza. Y no vencen porque cada decisión que toman les hace perder el escaso crédito que tienen entre gran parte de la ciudadanía, incluidos algunos de sus votantes. Yo sí que siento que he ganado muchísimo en estos 3 años fabulosos de radio. He ganado a la audiencia más viva, inquieta, exigente, combativa y bulliciosa que un programa puede desear, incluidos algunos críticos feroces que siempre conviene tener para la sana confrontación de opiniones. He ganado la posibilidad de hacer radio en libertad y el privilegio de compartirlo con un equipo esforzado y talentoso que se ha dejado la piel en las ondas. Ha sido un placer inconmensurable y un privilegio compartir con ellos y con vosotros tantas experiencias radiofónicas y periodísticas estimulantes y emotivas. Tantas horas de discusión, ideas, lucha, indignación y pensamiento crítico. Ha sido una satisfacción aprender de los muchos errores y tener la oportunidad de enmendarlos y tratar de mejorarnos a cada paso. Os doy mi palabra de que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. A los que dirán que tengo lo que me merezco, solo puedo darles la razón. De hecho, este programa y su audiencia es mucho más de lo que esperaba como recompensa. Por eso sigo contento en este momento triste. Puede que me hayan quitado el programa y el trabajo, pero ya no me pueden quitar lo radiado. Sé que solo soy uno de tantos que pierde su empleo en estos días amargos. Sé que solo soy uno de tantos periodistas que pierde su trabajo en este país precario. Y sé que Radio 3 seguirá siendo una grandísima emisora sin el programa, pues cuenta con una plantilla con mucho talento que hace un enorme trabajo con muy pocos medios. Lo que quiero decir es que yo soy uno más. Pero aparte de mi pena personal y de la que sentiréis muchos por la pérdida de carne cruda, creo que hay algo más importante que todos tenemos que defender. Parafraseando mi adorada película Amanece que no es poco, todos somos contingentes, pero la radiotelevisión pública es necesaria. Es necesario un medio de comunicación público, independiente y crítico que sirva a los ciudadanos para controlar este poder. Y es más necesario que nunca cuando el poder trata de gobernar a golpe de decreto y tijeretazo, sin control por parte del ciudadano y tratando de controlar hasta los pensamientos que éste tiene. Hay compañeros en Radio Nacional que tratan de salvaguardar su dignidad profesional y un periodismo decente en estos tiempos oscuros de purgas, censuras y consignas informativas que ya están imponiendo en Radio Nacional. Les deseo suerte, fuerza y sobre todo valor. Valor es lo que más necesitamos en estos tiempos. Yo creo haber luchado por la radio pública desde dentro. Ahora me toca hacerlo desde fuera. Cuento con vosotros. Que la radio nos acompañe. Bueno, desde aquí, desde Mate Amargo, lo dicho, solidarizarnos con Javier Gallego y su equipo y el programa Carne Cruda. Comandante. la mar, todos los peces de luto están. Lloran al hijo del comandante. Ni Charles de Gaulle, ni Charles de Gaulle, ni Mitterrand, ni Mitterrand, ni Pompidou, ni Pompidou, ni Paul Cézanne, ni Paul Cézanne, ningún francés, ningún francés podrá igualar, podrá igualar. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Bueno, y después de esto volvemos a nuestros temas de siempre. Os vamos a dejar con un audio de Pulsar que habla sobre el tratado de paz entre el gobierno y las FARC, Venezuela y Chile. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa. Imágenes acústicas del día. Y ahora, bueno, estamos en las comunidades, atendiendo, ya sabemos que ellos están desplegados, están levantando el censo. Al señor Piñera le hacemos un llamado que retire todo el contingente que desde la cumbre de la seguridad es lo único que ha hecho. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa. Informativo Pulsar. El gobierno de Colombia y las FARC iniciarán un proceso de diálogo. El gobierno y la guerrilla firmaron en La Habana, Cuba, un acuerdo para iniciar un proceso de diálogo formal en la búsqueda de la paz en ese país. Se espera que el presidente Juan Manuel Santos informe en los próximos días sobre los pasos a seguir. Además, deberá confirmar el contenido del acuerdo y la agenda de temas de las próximas conversaciones. Los diálogos por la paz iniciarán en Oslo, Noruega, en octubre próximo, y se espera que las negociaciones sigan luego en La Habana. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunciaron en agosto del año pasado su deseo de participar en diálogos de paz con el gobierno colombiano. Esta posición fue reiterada en abril de este mismo año. Vínculo informativo. El mes pasado, las comunidades originarias de la región del Cauca desmantelaron trincheras del ejército y de la guerrilla en rechazo a los enfrentamientos armados. La represión policial a los reclamos de los originarios finalizó con 2 personas muertas. Esta situación motivó un encuentro entre el presidente colombiano y las comunidades del Cauca que finalizó con un acuerdo entre las partes. El conflicto armado en Colombia se extiende desde hace casi medio siglo en distintos puntos de ese país. Informativo Pulsar. En Venezuela siguen los trabajos de rescate luego de la explosión de la refinería de Amuay. Las cifras señalan entre 41 y 48 personas muertas como consecuencia de esa tragedia. También se cuentan más de 80 heridos tras la explosión originada por una fuga de gas. Actualmente la situación está controlada y el presidente Hugo Chávez decretó 3 días de duelo. Esto decía a Radio Fe y Alegría Noticias el vicepresidente de Venezuela, Elías Jagua. Y ahora, bueno, estamos en las comunidades, atendiendo, ya sabemos que ellos están desplegados, están levantando el censo. El compromiso del presidente Chávez es recuperar cada una de las viviendas que haya sido afectada, cualquiera que haya sido el daño, la recuperación de los enseres, la recuperación de los comercios, de las industrias. O sea, nadie se va a quedar aquí sin una ayuda necesaria para recuperar los bienes materiales que hayan perdido o que hayan sido afectados por la explosión de esta madrugada. En la madrugada de este último sábado se registró una fuga de gas en el área de almacenaje del centro refinador de Paraguaná, en el estado venezolano de Falcón. Allí funcionan las refinerías Amuay y Cardón. Se trata del mayor complejo refinador de ese país. La fuga provocó una explosión que afectó el área de las instalaciones fabriles y los sectores circundantes. Esto señalaba Hugo Chávez luego de la explosión. Y sería muy lamentable que algunos venezolanos trataran de utilizar el dolor que nos embarga, el dolor de los familiares, el sacrificio de las víctimas. Bueno, ¿para qué? Para sacar provecho. Eso sería muy lamentable. Pero bueno, La gestión del problema es lo que más me incumbe en este momento, desde el primer momento. El gobierno de Venezuela informó que una comisión especial investiga las causas que provocaron la explosión. Además, el Estado venezolano anunció que operan normalmente el resto de las instalaciones del centro refinador de Paraguaná. Informativo Pulsar. En Santiago, un grupo de mapuches inició una huelga de hambre en la sede chilena de UNICEF. Su objetivo es denunciar la criminalización de la demanda mapuche por tierras y señalar la falta de apoyo por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia hacia los reclamos de la comunidad originaria. El anuncio fue realizado tras cumplirse 30 días de toma pacífica en la sede del organismo internacional en Chile por parte de 4 miembros de la Alianza Territorial Mapuche. Maulén Wenchu, integrante de ese colectivo, expresó que la huelga de hambre busca visibilizar la indolencia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, hacia las urgencias y necesidades del pueblo mapuche. Además, la referente originaria también manifestó que se radicalizarán las protestas contra dicho organismo. Cabe destacar que las actividades de la Alianza Territorial Mapuche señalan que UNICEF adopta una posición pasiva frente a los ataques que han sufrido niños y jóvenes de aquella comunidad por parte de la policía chilena. La Alianza Territorial Mapuche también rechaza la decisión estatal de reforzar la presencia policial en la Araucanía tras la realización de una cumbre de seguridad organizada por el Ejecutivo Nacional. Esto decía Maulén Wenchu, manifestante de la comunidad mapuche. Al señor Piñera le hacemos un llamado a que retire todo el contingente que desde la cumbre de la seguridad es lo único que ha hecho es atropellar y sigue atropellando los derechos de un pueblo. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bueno, y seguimos con el tema de Colombia y el Tratado de Paz. Y vamos a hablar sobre la Marcha Patriótica, que ha hecho un comunicado como diciendo que, aparte de que tengan que hablar entre el propio gobierno, las FARC y el ELN, pues que la sociedad civil, a través de la Marcha Patriótica, pues también tiene que tener palabra en este tema del Tratado de Paz. Y la noticia dice así: Marcha Patriótica. Movimiento de izquierda exige inclusión de sociedad en proceso de paz colombiano. El movimiento social y político de izquierda de la Marcha Patriótica exigió que el incipiente proceso de paz en el que trabajan el gobierno colombiano y las FARC incluya a la sociedad civil como tercer actor político. Una de sus 4 portavoces, la ex senadora y mediadora ante la guerrilla en una veintena de liberaciones de secuestrados, Piedad Córdoba, leyó un comunicado en el que la Junta de la Marcha Patriótica declaró su intención de vincularse activamente como movimiento en la mesa de diálogo. El gobierno tiene que escuchar al poder popular, que se va a expresar de muchas formas, dijo Córdoba, al precisar que la participación del movimiento iría de la mano de organizaciones como la Minga Indígena y agrupaciones de víctimas, entre otras. Según la exlegisladora, separada de su cargo en 2010 por la Procuraduría por supuestos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la participación de estos grupos tendría lugar cuando ya esté absolutamente claro que el proceso avanza más allá de los diálogos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el pasado lunes el inicio de unas conversaciones exploratorias con las FARC para comenzar a negociar el fin del conflicto armado colombiano que sufre Colombia desde hace medio siglo, y aprovechó para invitar al Ejército de Liberación Nacional, ELN, a sumarse. La exlegisladora reiteró el deseo de la Marcha Patriótica y del otro colectivo que lidera, Colombianas y Colombianos por la Paz, de que el ELN se sume a las negociaciones de las FARC y el gobierno, y admitió haber cruzado un diálogo epistolar con la segunda guerrilla del país que decidió no hacer público. Según han informado medios locales, el anuncio oficial de estos contactos se hará el 5 de octubre en Oslo, y después iniciarán las mesas de diálogo seguramente en La Habana, con el respaldo de los gobiernos de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile. Mientras tanto, Córdoba dijo que el movimiento de izquierda trabaja desde hace meses constituyentes regionales y sectoriales, que exploran salidas al conflicto, y que confluirán en una asamblea nacional a finales de año que derivaría en una propuesta. Aunque desde el gobierno se ha rechazado de pleno la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, Córdoba consideró a título personal que el país precisa de una reforma para tratar asuntos clave en el origen del conflicto. Córdoba convocó al llamado Paro Nacional por la Soberanía, la Tierra y el Territorio, contra el modelo económico para el próximo 12 de octubre, en el que la marcha patriótica protestará en todo el país contra el modelo neoliberal que abandera Santos. Frente a las acusaciones provenientes de miembros del gobierno y de la opinión pública colombiana, reiteró: «Nosotros no somos de las FARC y a nosotros no nos financian las FARC». Y, ante una eventual reinserción de la guerrilla tras un proceso de paz, dijo que ellos verán cómo se organizan, pero que ojalá se metan a hacer política. Por último, anunció que el próximo 12 de septiembre se reunirán con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el venezolano Ali Rodríguez, para pedirle seguimiento y veeduría sobre el libre funcionamiento de la marcha patriótica. Bueno, y después de esta noticia os vamos a dejar con un audio de una pequeña entrevista que le han hecho en Hispan TV al congresista Iván Cepeda, que es del Polo Democrático. Y precisamente para darnos un análisis sobre esta noticia tenemos al teléfono al congresista colombiano, señor Iván Cepeda. Hola, señor Cepeda. ¿Qué diferencias existe entre el proceso de paz del expresidente Andrés Pastrana y este que ha anunciado el actual presidente Juan Manuel Santos? Bueno, un saludo cordial. Se trata de dos contextos políticos y económicos diferentes. Y también de modelos de negociación distintos. A finales de la década de 1990, la guerrilla de la FARC tenía una poderosa estructura con control territorial en varias partes del país. Igualmente el gobierno de Pastrana comenzó una modernización del ejército y también suscribió el llamado Plan Colombia. En esa etapa también hubo un importante crecimiento de las estructuras paramilitares en Colombia, así que esa negociación estaba condenada al fracaso, puesto que ambas partes tenían, además de la hecha pública agenda de paz, otra que era la del fortalecimiento militar. Hoy estamos en un contexto en el cual guerrilla y gobierno han manifestado claramente su voluntad y la han plasmado en una agenda y en un acuerdo que ha sido pactado de manera discreta, a diferencia de lo que ocurrió en el Caguán. En el Caguán hubo una muy amplia difusión mediática de todo lo que estaba ocurriendo. Aquí se ha tomado la vía de la discreción y esa vía ha arrojado como resultado un primer acuerdo que todavía no se ha oficializado, pero que se ha presentado por varios medios de comunicación y que puede llevar a las FARC, el ELN. Doctor Cepeda, esta es una oportunidad clave para que las FARC entreguen las armas y se vincule a la sociedad civil. Sí, bueno, es una oportunidad para eso, pero también es una oportunidad para el gobierno colombiano de hacer reformas estructurales que se sabe están subyacentes al conflicto armado colombiano. Dentro de la agenda que se ha logrado difundir por medios de comunicación aparecen dos asuntos que son claves para poder llegar a un acuerdo de paz en Colombia. De una parte, una reforma agraria que en Colombia no se ha dado aún, como sí se ha hecho en otros países del continente, y de otra, garantizar que las fuerzas políticas de oposición puedan actuar con plenas garantías. Ese tipo de cambios y de reformas podrían llevar a Colombia a ponerle punto final a un conflicto que ha durado ya casi medio siglo. Bueno, doctor Cepeda, doctor Iván Cepeda, muchas gracias por sus apreciaciones desde Bogotá, Colombia. Radio Topo celebra sus 19 años. Un año más en el Parque de la Paz de Zaragoza. El sábado 15 de septiembre te invitamos a los conciertos de Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo, Maut y Mil Motivos. Nos vemos a partir de las 9 de la noche en el Parque de la Paz. Bueno, y después de haber escuchado esta canción de los Maut, uno de los grupos que nos acompañarán en el concierto de nuestro 19 aniversario, pasamos a leeros una noticia de Centroamérica, en este caso de Nicaragua, que hemos sacado del 19 Digital, que dice así: Ministerio de Economía Familiar continúa fortaleciendo a cooperativas y MIPYMES. Las diferentes cooperativas y MIPYMES del país podrían no continuar pagando impuestos a la Dirección General de Ingresos por productos nacionales o importados, lo cual vendría a fortalecer a las familias nicaragüenses que tienen pequeños negocios. Fue lo que anunció Pedro Haslam, titular del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, mientras sostenía una reunión con el Poder Ciudadano en Estelí. Haslam explicó que el Ministerio de Economía Familiar también está evaluando la posibilidad para que las pymes y cooperativas nicaragüenses no sigan pagando por ningún trámite y servicio legal. Dicho pago se establecía antes mediante el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo, Infocop. Los cobros que se estaban dando desde el Infocop para las cooperativas en cuanto a los servicios legales quedan suspendidos. Nosotros no vamos a cobrar un Córdoba a las familias para que se organicen, para que se legalicen y actualicen sus registros, manifestó el ministro. En el mismo orden, Haslam informó que dicho ministerio está trabajando por garantizar más espacios a las y los pequeños empresarios de este país, por lo que actualmente se está trabajando una propuesta que viene a fortalecer las economías locales de los cooperativistas. Estamos planificando y revisando el accionar del Ministerio de Economía Familiar como una gran iniciativa del comandante Daniel Ortega. ¿Y de qué forma nosotros vamos a poder emprender las tareas propias? Trabajando con el enfoque de las familias, de las comunidades, para poder garantizar que nuestras actividades cumplan con las demandas, manifestó. El ministro de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa aseguró que se está trabajando en un futuro encuentro de los y las cooperativistas hermanos de la región segoviana, donde desde ya se está discutiendo una propuesta de negocios que también incluirán la cultura autóctona de alimentos, artesanías y producción ganadera. Bueno, y después de esta noticia, os vamos a leer otra sin salirnos de Centroamérica, y en este caso va a ser de Honduras, que nos llega de la Red Morazánica de Información. La noticia dice así: Brutalidad policial contra protesta campesina ante la Corte Suprema de Justicia. Por segundo día consecutivo, miembros de los movimientos campesinos de la zona de La Guan mantuvieron una toma sobre el bulevar de las Fuerzas Armadas, predios de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo ser atendidos por el presidente de este órgano de justicia, quien les convocó a reunión esta mañana para tratar de solventar las denuncias de los grupos campesinos, y al final no fueron atendidos. El día de ayer, los campesinos mantuvieron una toma ante las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para denunciar lo que han calificado como sicariato judicial y demandar la correcta aplicación de la justicia en los casos de desalojos a fincas y asentamientos campesinos en la zona de La Guan, luego de ser reprimidos y desalojados. Los campesinos fueron convocados a reunión esta mañana con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, quien a última hora y por presiones de los terratenientes decidió no atender a la comitiva. Ante esta situación, los campesinos decidieron tomarse las vías de acceso a las instalaciones de este poder del Estado, como medida de presión. Luego de permanecer en la toma por varias horas y sin previo aviso, los manifestantes fueron atacados por elementos de la Policía Nacional, quienes, tolete en mano, emprendieron la brutal represión, lanzando grandes cantidades de gases lacrimógenos y toleteando indiscriminadamente a los campesinos indefensos. Acción que despertó el repudio de los transeúntes, que reclamaron a los policías pararan la salvaje golpiza en contra de los campesinos desarmados. A pesar de que los manifestantes emprendieron la retirada, los policías les dieron persecución por las calles aledañas. Y según denunció Carlos Hipólito Reyes, presidente del Estibis, las instalaciones del combativo sindicato, donde se encuentran albergados los campesinos, fueron atacadas con bombas lacrimógenas. La violenta represión dejó como saldo varias personas heridas y al menos 15 detenidos, entre los que se menciona a Elvin Esteban García, José Flores, Nelson Pérez, Nahum Pérez, Narciso Pérez, Lázaro García Bejarano y Vitalino Álvarez, portavoz del MUCA. Asimismo, los elementos policiales dieron captura al abogado Antonio Trejo, representante de Marca, y Johnny Rivas, representante de MUCA. Según se informó, los detenidos serán trasladados a la posta policial del barrio de La Granja. Radio Topo celebra sus 19 años. Un año más en el Parque de la Paz de Zaragoza. El sábado 15 de septiembre te invitamos a los conciertos de Manolo Cabezabolo y Los que no dan pie con bolo, Maut y Mil Motivos. Nos vemos a partir de las 9 de la noche en el Parque de la Paz. Yeah, come on, yeah, yeah. Mil Motivos, eso es. Con ríos de tinta turbia, despechando lazos, tío. Fraga, Zaragoza, es la city, tío. 2012, sí, sí. Nuestro estilo es libre, como entre las de araña tarantula. Libre, como murciélagos en la oscuridad. Libre, como piratas en alta mar. Libre, nuestro estilo es libre. Sueño con ser libre, por ese sentimiento que me invade. Libre, por la satisfacción cuando esto fluye. Libre, si fumar, cantar, a ti te vale. Libre, si todas las cadenas eres tú. Diabolo, cada bolo mejoro, no corro, solo le pongo el sudor de cada poro en el escenario. Con ríos de tinta turbia en este viaje, plaga Zaragoza con libre de peaje. Solo traje mi estilo como único equipaje y lo afilo para dejarlo fino. Agente, tus normas y leyes apestan, y aquí huele a de todo menos a libertad. Y lo sabes, libre solo eres con ojos cerrados. Sí, porque no pueden alcanzarte, por más que lo intenten, ten presente que no te engañen, que tu seguridad no es igual a control, que la cámara que te protege es la misma que te encadena. Acabamos la tumba que nos condena, que la intimidad no se regala. Lo que hagamos hoy será el reflejo del mañana. Libre, como entre las de araña tarantula. Libre, como murciélagos en la oscuridad. Libre, como piratas en alta mar. Libre, nuestro estilo es libre. Sueño con ser libre, por ese sentimiento que me invade. Libre, por la satisfacción cuando esto fluye. Libre, sin fumar, cantar, a ti te vale. Libre, si todas las cadenas eres tú. A mí déjame con RDTT. Son gente de verdad que claman la libertad. Yo lo celebro y así lo demuestro, haciendo una fiesta rap por la paz para tu cerebro. Entro sin pisar a nadie, con litros de alcohol y porros para mis compadres. La gente no se raye, relaje. Hay cosas más importantes que confiscar las plantas de mi casa y lo sabes. Dicen que somos libres para votar, eligen entre la escoria mentirosa con el asco que dan. Libre cada uno en su hogar, la tendrás que pagar, tú y tus hijos, nada más. Si tienes suerte y puedes currar, anda ya. Y es que en vez de avanzar, más bien vamos para atrás, nos recortan libertad. Educación y sanidad es el comienzo, la intimidad y la dignidad serán el siguiente intento. Libre, como entre las de araña tarantula. Libre, como murciélagos en la oscuridad. Libre, como piratas en alta mar. Libre, nuestro estilo es libre. Sueño con ser libre, por ese sentimiento que me invade. Libre, por la satisfacción cuando esto fluye. Libre, sin fumar, cantar, a ti te vale. Libre, si todas las cadenas eres tú. Sin ganas de no ganar, ni defraudar, de debutar y resultar un ejemplar épico, eficaz. Acá la humillación y esa obsesión por el control de la nación es conmoción, la perdición nos llevará al ras. La repetición sin una acción, si tu tracción es mi canción, definición, una expansión de voluntad más. Siente emoción por tu traición o el comenón, y no hay competición, esconde al sol, mañana lloverá. Alza tu copa y grita por los que quieres. Soledad, me arropa en tinta negrita cuando me hieres. Rapadictos, no conflictos, respeto ante grupos mixtos y sobre todo igualdad para todas las mujeres. Y te aterras porque te aferras a un hierro, combate con tu dialecto. No queremos guerras crueles, se dejarán los piños y hasta también sus pieles. No había presidentes actuando cuando esos niños les duelen. Yeah. Yeah. Con mil motivos, solo un parón de reflexión con mis hermanos de Zaragoza. Co. Yo, son fuertes lazos, no pueden destruirse. Libre, libre, joder, libre albedrío. ¿Qué jabo? ¿Qué ucra? Queremos barra libre, ¿no? Y domingas, libertad para las dos. Bueno, y seguimos barriendo para casa, y en este caso os hemos puesto a los mil motivos. Y ahora os vamos a dejar con otro audio de Pulsar. En este caso va a hablar sobre Paraguay, México y las radios comunitarias en Chile. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Tenemos que expresarle las exigencias que tenemos nosotros para considerar que las elecciones sean libres y transparentes. Un marco legal que fomente la comunicación libre y democrática y que consagre las frecuencias de radio y televisión como un bien de todos los chilenos. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. Fernando Lugo será el líder del Frente Guasú de Paraguay. La coalición de partidos políticos y organizaciones sociales que integran el Frente Guasú de Paraguay lo designó como presidente de ese movimiento. Según el Frente Guasú, esta decisión es el primer paso en la reestructuración de la dirección del bloque político. La iniciativa se presentará oficialmente el próximo domingo en una plenaria nacional. La reunión contará con la presencia de los coordinadores departamentales del Frente. También asistirán tres miembros de la dirección de cada uno de los 20 partidos y organizaciones sociales que lo componen. Durante ese encuentro se completarán los nuevos órganos directivos del Frente y se debatirá la estrategia política de la agrupación. Dicha estrategia está basada en tres ejes fundamentales: la resistencia al golpe de Estado parlamentario ocurrido en junio pasado, el proyecto político de la agrupación y la cuestión electoral. Gabriel Acuña, secretario interino del Frente Guasú. Es importante la presencia internacional para controlar y como observadores, justamente como decís, no solamente la OEA, sino también Mercosur, UNASUR, y creemos que a lo mejor la Unión Europea también envíe observadores, pero justamente queremos expresarle las exigencias que tenemos nosotros para considerar que las elecciones sean libres y transparentes. La nueva estructura resultante establecerá un comité político del Frente Guasú. Este comité estará conformado por 6 representantes más el presidente designado por la agrupación, Fernando Lugo. El comité político tendrá reuniones periódicas y la mesa de presidentes de las organizaciones y partidos integrantes del Frente sesionará cada 15 días. La plenaria también tendrá a su cargo la evaluación de un plan de acciones para la continuidad de la lucha contra el gobierno del actual presidente paraguayo Federico Franco. Informativo Pulsar. López Obrador desconoce resultados electorales en México. El ex candidato presidencial por el progresismo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la desobediencia civil pacífica. Fue luego de que el Tribunal Electoral Mexicano declaró válidos los comicios electorales en México. El tribunal desechó este jueves por mayoría de votos el recurso de impugnación presentado por la coalición Movimiento Progresista, que postuló a López Obrador por considerar que los argumentos carecían de sustento legal. Vale decir que López Obrador impugnó este proceso pues consideró que existió una masiva compra de votos que fue financiada con recursos ilícitos, así como la inequidad en la cobertura informativa que favoreció a Enrique Peña Nieto. En este marco, el tribunal declaró que las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista son infundadas y carecen de elementos suficientes para comprobar que hubo compra o coacción de votos que favoreciera al candidato presidencial por el PRI. Ante tal escenario político, López Obrador llamó a los ciudadanos a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 9 de septiembre para decidir un plan de acción. El referente opositor adelantó que su movimiento será pacífico y defenderá los derechos individuales y sociales de todos los ciudadanos. Andrés Manuel López Obrador, candidato progresista de México. Informo que no puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral que ha declarado válida la elección presidencial. Las elecciones no fueron ni limpias, ni libres, ni auténticas. En consecuencia, no voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las leyes. Actuar de otra manera implicaría traicionar a millones de mexicanos que luchan contra la simulación, la farsa y a favor de un cambio verdadero. La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo. Convoco a todos los partidarios de la democracia y de nuestro movimiento a que nos congreguemos en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 9 de septiembre a las 11 de la mañana. Ahí definiremos lo que sigue. El escrutinio oficial de las últimas elecciones dio como ganador a Enrique Peña Nieto con el 38,21% de los votos frente al 31,59% alcanzado por López Obrador. Informativo Pulsar. AMAR Chile lanzó campaña contra la persecución a radios comunitarias. El capítulo chileno de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias lanzó la campaña No al 36B. Busca derogar un inciso de ese artículo de la Ley General de Telecomunicaciones chilena por criminalizar a la radiodifusión sin licencia. Dicha derogación ya fue aprobada en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja y sigue su tramitación en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de Chile. Según el artículo 36b, inciso A, los radialistas chilenos todavía están sujetos a ser penados por explotar servicios de telecomunicaciones sin autorización. Este es uno de los spots de la campaña de AMAR Chile. Oye, don Graf, no más penalización a las radios sin licencia. Córtenla con la persecución. Oye, si no somos nada delincuentes, pues, ¿para qué demonios tan brígido? Un marco legal que fomente la comunicación libre y democrática y que consagre las frecuencias de radio y televisión como un bien de todos los chilenos. Nueva política pública de comunicación en Chile. Radios comunitarias, medios populares, comunitarios y ciudadanos del país. Campaña de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR Chile. Apaga la tele, haz una radio. Considerado delito de acción pública, el delito conlleva penas tales como presidio, multas por unidades tributarias mensuales y comiso de equipos e instalaciones. AMAR Chile recordó que la eliminación de la pena corporal es un avance recomendado al Estado chileno por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. A su vez, la criminalización a las radios comunitarias vigente en Chile desde 1991 es una importante barrera para el ejercicio de la libertad de expresión en ese. En plena discusión del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, AMAR Chile busca la inclusión de todos los actores sociales. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América. Bueno, y ahora seguimos con otra noticia de México. En este caso nos llega de CENCOS y dice así: convocan para detener inmunidad e impunidad para Ernesto Zedillo por la masacre de Acteal. El gobierno presidido por Felipe Calderón le ha pedido al gobierno estadounidense que le conceda la inmunidad a Zedillo como antecedente evidente de sus propios deseos de quedar impune por los crímenes de Estado que le incumben durante su planeado exilio en ese país. La Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, el Centro de Derechos Humanos FRAIVA, la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos, Red TDT, y el capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos convocan para detener inmunidad e impunidad para Ernesto Zedillo. Escribimos para convocar las conciencias de todos los sectores comprometidos con la defensa de los derechos humanos en México y los Estados Unidos, en América Latina y el mundo, para detener juntos la inminente determinación del gobierno de Estados Unidos que implicaría la concesión de inmunidad y por ende impunidad al expresidente mexicano Ernesto Zedillo. Esta decisión surge dentro del marco de la demanda radicada en el Tribunal Federal de New Haven, Connecticut, alegando su responsabilidad como uno de los autores intelectuales claves de la masacre de Acteal. La recomendación del gobierno estadounidense en cuanto a la concesión de inmunidad para Zedillo será notificada al tribunal a más tardar el 7 de septiembre. Le pedimos a la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que está atravesando a los Estados Unidos en estos momentos, incluir el repudio de la inmunidad e impunidad para Zedillo y otros criminales de Estado de su misma calaña en sus demandas en cada parada, y al llegar a Washington en septiembre. El gobierno presidido por Felipe Calderón le ha pedido al gobierno estadounidense que le conceda la inmunidad a Zedillo, como antecedente evidente de sus propios deseos de quedar impune. Esta decisión sentaría un antecedente muy negativo dentro del marco de la necesidad imperativa ética y jurídica de juzgar penalmente y sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales de la masacre de Acteal y de las políticas de contrainsurgencia y de baja intensidad que nutrieron los crímenes del paramilitarismo contra los pueblos indígenas y movimientos populares de Chiapas como respuesta estatal a la rebelión zapatista. Todo esto implica un acto especialmente perverso justo al cumplirse en diciembre próximo 15 años de la masacre y 20 desde la fundación de la Sociedad Civil de las Abejas. Además de los beneficios indebidos que implica para Calderón y otros responsables de crímenes de Estado, de lesa humanidad y de guerra en toda nuestra región y el mundo. Es particularmente ominosa la señal de impunidad enviada por esta medida de protección de un criminal fugitivo como Zedillo ante el probable retorno al Poder Ejecutivo Nacional el 1 de diciembre del partido responsable y encubridor de tantos crímenes durante su régimen. Vale, y no queríamos acabar el programa de hoy sin acordarnos de que el día 30 de agosto es el día de las el día en el que se conmemoran a los desaparecidos forzados de todos los regímenes del mundo, y en este caso, en este momento, os vamos a leer una noticia de Natasha Pitts para Dital, que dice así: 30 de agosto. Desapariciones forzadas todavía son crímenes del presente y se dan cotidianamente. La fecha fue establecida oficialmente el año pasado por las Naciones Unidas, gracias a la labor de las organizaciones que luchan por encontrar personas secuestradas por la fuerza, como Abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina, y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM. Para recordar la fecha, Amnistía Internacional, organización que opera en la lucha contra este y varios problemas relacionados con la garantía de los derechos humanos, publicó testimonios e historias de familias de diversas partes del mundo que están buscando a sus seres queridos tomados por agentes del Estado o a su servicio. Entre ellas está la historia de la argentina Victoria Montenegro, quien fue secuestrada cuando tenía tan solo 13 días. Sus padres, que eran activistas políticos, fueron asesinados en su hogar, en la ciudad de Buenos Aires, por un grupo del Servicio de Inteligencia del Ejército. Ese mismo día, Victoria fue llevada y adoptada por Hernán Antonio Cheslav, quien dirigía el operativo militar. Victoria Montenegro se convirtió en Marisol Cheslav Eduartes y solo descubrió su verdadera identidad 25 años después. Victoria es una de tantas víctimas que fue secuestrada en Argentina, siendo todavía bebé. Para ayudar a otras personas a descubrir su historia de vida, surgió en el país la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, que ya ha ayudado a 105 hombres y mujeres a recuperar su identidad y continúa trabajando para identificar y localizar a otras centenas de víctimas. Historias como las que ocurrieron en Argentina hace más de 35 años y en otros países de América Latina, especialmente en las décadas de 1960, 70 y 80, siguen produciéndose en muchas partes del mundo. Amnistía considera las desapariciones forzadas como crímenes del presente. En el caso de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff ha creado una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988, el periodo que incluye también la dictadura militar. En Haití, tras su regreso del exilio de 25 años, el expresidente Jean-Claude Duvalier fue el blanco de denuncias por violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones presentadas por víctimas y sus familias. La otra cara de la moneda es que en algunos países la realización de justicia ante las violaciones de los derechos humanos sigue siendo un sueño lejano para muchos familiares de las víctimas. Suyapa Serrano Cruz, de El Salvador, busca desde hace 30 años a sus hermanas Ernestina y Erlinda, secuestradas en junio de 1982, cuando tenían 7 y 3 años respectivamente. Las niñas fueron tomadas por soldados durante operación militar realizada cerca del lugar donde vivían. En el caso de Estados Unidos, el país ni siquiera inició las investigaciones sobre los casos de personas secuestradas con uso de fuerza, puestas bajo custodia de la CIA en el marco de la guerra contra el terror, iniciada durante la administración de George Bush, y en este país son también recurrentes las desapariciones de inmigrantes centroamericanos que intentan cruzar la frontera de México con Estados Unidos. A pesar de la gran cantidad de denuncias, estos casos han quedado también sin ser investigados. En Guatemala, Lucía Cuevas sufre la falta de respuestas sobre el paradero de su hermano, el activista político Carlos, desaparecido en 1984, y también la falta de justicia en los casos de su cuñada y su sobrino, torturados y asesinados en 1985. Así como el caso de Carlos, unas 200.000 personas fueron registradas como asesinadas entre 1960 y 1996, el periodo más intenso del conflicto armado interno en Guatemala. Ante la continuidad de los crímenes que hieren los derechos humanos de hombres y mujeres de todo el mundo, Amnistía Internacional hace un llamamiento. Todos los estados americanos deben ratificar sin demora la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por víctimas o en su nombre, y por otros estados, e incorporar a la legislación nacional lo dispuesto en la convención. Bueno, esta noticia habla sobre Latinoamérica, pero podríamos también incluir a este maravilloso país en el que vivimos, en el que durante 40 años también hubo desapariciones por parte del dictador Franco y desapariciones de personas y desapariciones de niños que fueron también dados a otras familias. Así que ojalá también este país se adhiriese a este comunicado. Así que, bueno, para acabar ya esta semana, os vamos a leer la agenda, que en este caso está hecha de conciertos. Los conciertos van a ser en la Sala Rebato, y los conciertos son el jueves 6 a partir de las 8, Unicornibot. El viernes 7, a partir de las 8 también, Human Astray y Proyecto Hombre. Y el sábado 8, Pol Pot y Ambrose Chappell. Y después de leeros la agenda, nos despedimos ya hasta la semana que viene.